Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, hoy 24 de abril del 2019, programa número 30 del 530 y pico, ya ni me acuerdo. Bueno, bienvenidos a Radio Municipal de Manises y estamos aquí y vamos a saludar a los compañeros que tenemos aquí al lado izquierdo. ¿Qué pasa, señor Fly? Catalá, ¿cómo muy estás? Bien, aquí con ganas ya de... ¿Sí? Poquito, 14 días. Muy bien, ya queda poquito, ¿eh? Ya 14 queda días para esa menos fiesta que tenemos preparada para el día 4 de mayo. Menos, ahí en menos. Eso es. Tope. Eso es, muy bien. Y Carlos, ¿tú qué tal estás? Hola. Ahora, buenas tardes. Ahí está. Pues con el estudio muy concurrido hoy porque tenemos ¿sí? Visitas. Tenemos a Vicente Portolés de Spyplane, el cual pues nos va a dar algún detalle de esa fiesta. Y exacto, también tenemos una familia, nos acompaña una familia, en un ratito sabremos un poquito de ellos, seguidores del programa. Sí, tenemos aquí a María José, Nicolás, Leire y Fernando, que ahora luego nos contarán sus batallitas con los cuatro irlandeses. Están con un poquito de vergüenza, ¡ay, qué vergüenza hay aquí! Sí, el que tiene vergüenza es Vicente Portoles, que no ha dicho ni hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí. Muy bien, muy mandamos bien. Saludos al resto del equipo. Javi, Raúl, Pérez, que lo tendremos en breve. De hecho, creo que ya está ahí. A los compañeros de Udo Chile. Eso es. Todos preparados y ya estamos. La verdad es que un poquito nerviosos porque ya queda tan poco para la fiesta que ahora hay que terminar de encajar todas las piezas poco a poco para que salga como siempre, básicamente. Así que bueno, sin más dilación, yo creo que vamos a ir directamente. Vamos a ir a la sección hoy. Vamos a cambiar el orden directamente. Y vamos a empezar con Everything You Know Is Wrong, así que vamos a ver si localizamos a Pere y vamos para allá. Bueno, Pere, buenas tardes, ¿estás ahí con nosotros? Buenas tardes, aquí estoy. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Después de estos días de tanta lluvia y tan mal tiempo que nos ha pasado aquí la Semana Santa, ¿eh? Sí, hemos vuelto un poco, hemos retrocedido al invierno. Eso pero es. Ahora ya volvemos a tener el solecito. Sí, así es, así es. Bueno, como estábamos comentando en antena, hoy cambiamos el orden habitual del programa de radio y ahí vamos a hacer ahora Everything You Know Is Wrong, así que todo tuyo, cuéntanos. Pues bueno, eso, a ver, esperemos que estos participantes que tenemos tan asiduos al concurso no les pillemos por sorpresa. Desde el minuto uno preparados. Y puedan, sí, sí. Y puedan contestar a la pregunta. Ajá, eso es, eso es. Muy bien. Primero vamos a recordar la pregunta que tuvimos la semana pasada. Uh-huh. ¿Vale? Que era, ¿en qué estadio sudamericano deseaba tocar U2? Estando incluso anunciado ya el concierto y se habían vendido unas 55.000 entradas, pero que finalmente tuvieron que cambiar y no pudieron tocar. Pues la respuesta es el estadio más grande del mundo, que es el estadio de Maracaná, o en aquellos momentos en 1998 era. U2 había anunciado el concierto en Brasil en Maracaná, pero el promotor a última hora cambió y tocaron en el autódromo Ayrton Senna, lo cual llevó pues bastante polémica porque el cambio, en ningún momento avisaron a la banda de que se iba a hacer ese cambio. El cambio vino más que nada porque se dieron cuenta que no cabían ni los camiones, ni las grúas, ni principalmente lo que era el escenario del Pommar. No por la capacidad del estadio, sino porque recordemos que ese estadio pues estaba ya bastante viejo, que de hecho luego para los Juegos Olímpicos de Brasil pues lo reformaron por completo. Y bueno, pues hubo un poco ha habido mucha polémica hasta hace 2-3 años, porque aparte del cambio de estadio, pues resulta que U2 en una entrevista, Bono y Larry concretamente, en los dos, a los dos o tres días después del concierto, pues se quejaban de que el promotor no había pagado los derechos de autor de la música de U2. Eso hizo que el promotor pues se cabreara bastante. Luego Sheila Roche, recordemos pues adjunta al principal management con Paul McGuinness, uh-huh, salió un poco a apagar el fuego, diciendo que bueno, que no era lo que habían querido decir, pero el promotor Franco Bruni ya había decidido emprender acciones legales contra la banda, contra Bono y Larry, y hace 2 o 3 años pues salió una sentencia por la cual debían pagar una indemnización de 1,5 millones de dólares por las calumnias que consideraba que habían dicho sobre él. Bueno, También había otra historia con esa gira. Era la primera vez que U2 tenía un patrocinador, en este caso era la cerveza Skol, ¿vale? Que Paul McGuinness decía que no hubiera sido posible llevar la gira a Sudamérica si no fuera a través de un patrocinio. Y también pues hubo las quejas de que Skol hizo un anuncio en el que salía una banda a tributo, ya que tenemos ahí a Vicente, pues mira, a ver si en un futuro les llaman para hacer un anuncio. Salía una banda de tributo interpretando a la banda y Paul McGuinness se quejaba pues de que en ningún momento se advertía de que no era la banda en sí, sino que era una banda de tributo. Así que bueno, pues hubo un poco de jaleo con todo esto, y esta es la pregunta que hicimos la semana pasada y la respuesta correcta era Maracaná. Y a continuación pues vamos a repasar a los acertantes, que los tengo aquí. El primero fue Carlos Vidal, que se llevó 3 puntos. El segundo, Coque Menéndez, que se llevó 2 puntos. Y después Cristóbal de Santiago y María José Lorenzo, que creo que también la tenemos por ahí, por el estudio, ¿no? Aquí está. Está sonriendo. Aquí la tenemos. Que consiguió un punto. Hoy no vale, ¿eh? Hoy estás aquí. Y bueno, vamos a repasar la clasificación, que está, vamos, esto está que arde. Tenemos a Coque Menéndez y Carlos Vidal empatados a 37 puntos en cabeza. Después le sigue Josep Están como Marías el Betis, ¿no? Más o menos, 37 puntos. Están ahí. Sí, están ahí. Aquí por lo menos hay un poco de juego. En otros sitios pues ya las cosas están decididas, pero sí. Aquí está, bueno, aquí bueno. Hay poco. Y luego tenemos a Josep Marías con 35 sí. puntos, Cristóbal de Santiago, 27, Ana García Navas pues con 19, y José Vicente Lamberto y María José Lorenzo con 17. Luego ya pues hay gente que ha participado esporádicamente, pues tenían 5 puntos, 3 puntos, uh-huh. Pero bueno, dijéramos que todavía los que pueden optar a llevarse el premio final, pues son estos que hemos repasado. Perfecto. Muy bien, y ahora viene la pregunta del millón. Y ahora viene la pregunta de esta semana. Vale, José, pues aunque no... Puedes. Puedes participar, aunque estés en el estudio, por mail puedes escribir mensajes. Claro, ¿eh? Recordar el email, urosvalenciatv@gmail.com. Claro, es que dice que tiene... gmail.com. Vais preguntando y así lo tenéis ya preparado. Pues si la sabe que está preparado. Todo el mundo. Es la ventaja de venir al estudio, escuchar la pregunta en directo. Podéis ir preparando ya el email para contestar y así llevaros los 3 puntos. Tenéis ahí a Leo, que siempre quiere también escribir el primero, el email. No, yo ya lo tengo escrito. Yo solo ya sé. Muy bien, pues bueno, venga, vamos. La pregunta. Esta semana es fácil, ¿vale? Porque como la semana pasada era un poco así complicada, esta semana la vamos a hacer fácil para que así todos los participantes pues tengan ahí las ganas de contestar rápido. La pregunta es, ¿qué canción del álbum pop no ha sido nunca tocada completa en directo? Repetimos, Zasca. ¿Qué canción del álbum pop no ha sido tocada nunca completa en directo? ¿Vale? Es decir, estamos hablando de la canción completa, ¿eh? Que hayan tocado otra versión, que en vez de hacer la full band la hayan hecho acústica, no cuenta. Claro, no vale que haya sido Bono y Diez solamente, tiene que ser full band. Ahí está, banda. Es decir, hay una canción en el pop que nunca ha sonado completa en directo. Muy bien. Que perfecto. De ahí, pues aprovechando que tenemos ahí a Vicente Portolés, pues le lanzamos el reto para ver si Spyplane nos sorprenden y son ellos los que la tocan por completa en directo. Sí, pues podría ser un reto. Lo que pasa es que, como no se puede decir la respuesta. Vamos pues... a aclarar, porque incluso dentro del estudio tenemos un poquito de dudas. Estamos hablando de canción, da igual que sea acústica, cantada por Bono, por Diez. Y toda la banda. Sí, canción, da igual que haya sido Bono y Diez solamente. No, da igual, tiene que estar tocada por toda la banda. Toda la banda. Full band. Es la duda que o sea, ninguno la hayan tocado. Vale, perfecto, ver, pues... Para que salgamos de dudas, es decir, si ha sonado un snippet o un trozo, no vale. Es decir, tiene que haber sonado. Efectivamente. Y Diez con la acústica y Bono cantando tampoco vale, no es válido así. Tampoco vale porque ellos esa canción se ha tocado completa, aunque haya sido en otro perfecto. Formato. Muy bien. Pues vale. Nada, Pere, yo creo que ya está perfectamente entendido. Sí, ¿Cuál es el audio que nos vas a mostrar? Pues vamos a escuchar de la gira Pommar, que sonó en Brasil, en Morumbi, no en los conciertos de Río, ¿vale? En Morumbi, Serina de San. Muy bien. Bueno, pues celebraba la banda el cumpleaños de Romario. Ah, perfecto. Perfecto. Pues ahí bien. Os dejo. Estupendo, muchas gracias, Pere. Un abrazo. Nada, a vosotros, chao. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Chao. Summer stretching on the grass, summer dresses pass. In the shade of a willow tree, creeps a crawling over me. Over me and over you, stick together with God's glue. It's gonna get stickier too. It's been a long, hot summer, let's get undercover. Don't try too hard to think, don't think at all. You're not the only one staring at the sun, afraid of what you find. You just What you find if you took a look inside, and I just dead and done staring at the sun, and I'm the only one who'd rather go blind. All around, military still in town. I'm a replayer and I'm shooting ties. Dirty juice won't said goodbye. Referee won't blow the whistle. God is good, but won't heal his end. I'm a declare there is something I'm missing. Left dirty under duty free art. Cause you never really belong to me. I'm not the only one. I'm staring at the sun, afraid of what you'll find if you took a look inside. I'm not just the abandoned, staring at the sun. I'm not the only one who's happy to go blind. Happy to go blind, and happy to go blind, and happy to go blind. Was happy to go, happy to go, happy to go blind. You. Of the night come creeping into your days, and the world comes stealing children from your room. There is a light we can always see. If there is a world we can always be. If there is a dark that we shouldn't. Bueno, en fin, como habréis visto, era bien, la canción era Estarinas de San vía Brasil y vía Manises, porque ha habido ahí un cambio de... Hemos tenido nuestro propio bono aquí acabando el tema, que espero que os, no, que no, os haya que gustado. Sonaba así la original también. Sí, también, ¿no? También. Lo que pasa es que Larry se había ido a tomar un café, ¿no? Efectivamente. Ha estado muy bien, desde luego. Bueno, y aquí ahora ya directamente nos han pasado a la sección de Someone Like Me, en la que tenemos a María José y a Alec, y en la que creo que todos vamos a intervenir un poquito, sobre todo Vicente Portoles. Muchas gracias por haber entrado ahí de golpe tocando esta línea de San. María José, ¿estás por ahí? Hola, buenas Hola. Tardes. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? ¡Ay, qué maravilla, Vicente! ¡Qué chulo ha estado! Me ha, ¿eh?, encantado. Sí, además que no nos lo esperábamos. ¡Qué bueno! No, no, ni nosotros. O sea que... Ahí, ahí, esas son las mejores. Ni yo tampoco. Ni yo, nadie. Ni él. Nadie se lo esperaba. Ni yo tampoco, ¿no? Las cosas de directo. Pobrecillo. Son cosas que hay... Bueno, buenas tardes a todos. Saludo también a María José, que están ahí, la familia, sí, en el programa. Sí, ahí está, ahí están. Y bueno, empezamos a saco porque estamos Lec y yo. Bueno, Lec está por ahí. Hola, sí, Lec. Ya está, sí. Ya está ahí. Hombre, aquí estamos, Manuel, buenas tardes. Estamos súper inquietos e impacientes hoy. Sí, ¿por qué? Sí, porque traemos una seccionaza hoy. Muy bien, pues todo vuestro. contarnos. Pues nada, cogemos el reto, como nosotros nos comprometemos y cumplimos. Cogimos el reto de Pere y Raúl sobre Streets y sobre With or Without You. Y aunque íbamos haciendo las interpretaciones de diferentes temas del Song Experience, pues era momento de cambiar de álbum. Uh-huh. Así es que nos vamos a liar con Streets. Perfecto. Y antes de nada, tanto Lec como yo, también lo prometimos, queríamos dedicar especialmente esta sección de hoy a Javi Mata. Uh-huh. ¿Vale? Sí. Es una persona pues con la que hemos compartido conciertos, etcétera, y se la queremos dedicar especialmente a él, pero obviamente tenemos que extender esto a todos los fans del mundo, porque son dos temazos que creemos que, pues bueno, que estarían en cualquier top 10, ¿no?, del nuestro. Sí, sin duda. Sin bueno, duda. Y de pues, cualquier concierto, no cabe duda. Vamos a empezar con Streets. Y normalmente no lo solemos hacer, pero vamos a leer la letra. Queremos pedir disculpas por nuestra traducción al castellano, si alguien encuentra alguna otra apreciación. Interpretación. Pero bueno, será una manera de empezar. Streets, donde las calles no tienen nombre. Quiero correr, quiero esconderme. Quiero tirar las paredes que me tienen encerrado. Quiero llegar y tocar la llama, donde las calles no tienen nombre. Quiero sentir la luz del sol sobre mi cara. Veo la nube de polvo desaparecer sin dejar rastro. Quiero protegerme de la lluvia venenosa, donde las calles no tienen nombre, donde las calles no tienen nombre, donde las calles no tienen nombre. Nosotros aún estamos construyendo y consumiendo el amor, consumiendo el amor. Y cuando vaya allí, yo iré allí contigo. Es todo lo que puedo hacer. La ciudad está inundada y nuestro amor se convierte en herrumbe. Somos golpeados y soplados por el viento, pisoteados en el polvo. Te mostraré un lugar en la cima de una planicie desierta. Donde las calles no tienen nombre, donde las calles no tienen nombre, donde las calles no tienen nombre. Nosotros aún estamos construyendo y consumiendo el amor, consumiendo el amor. Y cuando vaya allí, yo iré allí contigo. Es todo lo que puedo hacer. Lec, todo tuyo. Brutal, brutal. Nos encontramos ante la primera pista del álbum conocido por todos, de Youth for Three, de 1987. With a Season on a Name se lanzó como el tercer sencillo del mismo en agosto de dicho año. Originalmente, aunque esto no era así, el tercer sencillo del álbum sería Red Hill Mining Town, pero en su lugar se lanzó Streets en agosto de 1987. Esto fue una edición que se puso a la venta en los formatos de 7 y 12 pulgadas y los antiguos cassette y CD, que casi hoy son un lujo tenerlos. Se incluyeron tres caras B para acompañar la canción, entre los que contamos Rise Against Time, Silver and Gold and Sweet Sing, excepto en la versión de 7 pulgadas en la que figuran solo estos dos últimos temas. El sencillo de 12 pulgadas presenta Rise Against Time en el lado A del disco, pese a considerarse un lado B y en formato cassette. El sencillo posee las cuatro pistas en ambos lados de la cinta. Aunque no fue exitosa como los dos primeros sencillos del álbum, la canción logró ingresar en las listas de venta. En Estados Unidos alcanzó el puesto 13 en el Billboard Hot 100 y el número 11 en la lista de álbum Rock Tracks. Alcanzó el número 4 de la UK Singles Chart y el primer lugar de la Irish Singles Chart. Sin lugar a dudas, pues fue un gran éxito. Es la primera canción de The Joshua Tree que se convirtió en el álbum de mayor venta tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Recibió asimismo elogios de la crítica y tuvo un gran éxito comercial, siendo su debut en directo el 2 de abril del 87 en Tempe, en Arizona, durante el primer concierto de la gira de The Joshua Tree Tour. Desde entonces se ha tocado prácticamente en casi todas las giras, como ya sabéis, pero esta información ya la ha analizado nuestro compañero Pere Granel muy detalladamente hace unas semanas, con lo cual seguimos comentando cosas nuevas. Según Daniel Lanois, el coproductor, esta canción fue un proyecto de ciencias. Dice, recuerdo este enorme pizarrón escolar, como la llamamos. Sostenía un puntero como un profesor universitario y enseñaba a la banda los cambios de acordes como un maldito idiota. Fue ridículo. El coproductor Brian Eno estimó que la mitad de las sesiones para el álbum se pasaron en tratar de grabar una versión adecuada para With the Streets of No Name. La banda trabajó en una sola toma durante semanas, pero como Eno explicó, esa versión particular tenía un montón de problemas y el grupo continuó tratando de arreglarla. A lo largo de su trabajo fueron reemplazando gradualmente cada toma instrumental hasta que no quedó nada de la interpretación original. Eno estimó que la grabación de esta canción absorbió más del 40% del tiempo dedicado a Joshua Tree. Había pasado tanto tiempo con el trabajo demoledor que no pensó que sería mejor comenzar desde el principio. Su idea era simular un accidente y borrar todas las cintas de la canción. Dijo que no quería obligarlos a dejar de lado la canción, pero considero que sería más eficaz comenzar de nuevo con una interpretación fresca. En un determinado momento, Eno tuvo las cintas listas para volverlas a grabar, pero nunca se llegaron a borrar. Según el ingeniero de sonido, su compañero Pat McCarthy regresó a la sala de control y al encontrarse con Eno a punto de borrarlas, le rajó el té, menos mal, que estaba tomando para pedir que menos mal. Imaginar. El gancho de este tema consiste en un arpegio de guitarra eléctrica, que es repetitivo, que posee un efecto de delay que se escucha en la introducción y otra vez hacia el final. Se origina a partir de una demo que The Edge compone la noche anterior a que el grupo retomase las sesiones de trabajo para el Joshua Tree en una habitación superior de Mill Beach House, que es la casa que había adquirido hacía poco, y The Edge usa un grabador de cuatro pistas para registrar un arreglo de teclado, bajo eléctrico, guitarra, eléctrica y batería. Al tomar conciencia de que las sesiones para el álbum estaban llegando a su fin y la banda tenía pocas canciones que sonaran en directo, el guitarrista quiso crear la última canción en directo 2, por lo que se imaginó lo que sería escuchar un concierto futuro del grupo si fuese un fan. Tras finalizar la mezcla general, sintió que había encontrado la parte de guitarra y la canción más asombrosa de su vida. Sin nadie en la casa, con quien compartir el demo, Diez recuerda haber bailado y saltado en el aire a modo de celebración. Vamos, que flipó en colores, vamos. Sí, empezó haciendo lo que haríamos luego todos más tarde, ¿verdad? Sí, así es. La canción se considera uno de los temas más populares de la banda en directo. Bono comentó sobre ella: podemos estar en mitad del peor recital de nuestras vidas, pero cuando tocamos esa canción todo cambia. El público se pone de pie, canta con nosotros cada palabra. Es como si Dios entrara de pronto en la habitación. En realidad, para muchos de los fans es un himno, ¿verdad? El final abierto de la letra ha dado lugar a muchas interpretaciones. Nos hemos guiado un poco por el periodista Michael Campbell, que consideró que transmitía un mensaje de esperanza y el deseo de un mundo que no esté dividido en clases, nivel económico, raza u otro criterio arbitrario. Así es. Esta canción, a criterio también del promotor y empresario Bill Graham, presentaba a U2 en un ambiente más soleado, a diferencia del ambiente otoñal que representaba The Fatal Fire. Sobre el título se tienen varias creencias. Comentamos algunas de ellas. La primera es que supuestamente se trataba de las calles de Estados Unidos, de la Unión Americana, así como los propios pueblos fantasmas del desierto que tanto abundan en este país. Otra de las hipótesis es que se trata de las ciudades o pueblos de la provincia de Etiopía, ya que allí precisamente las calles no tienen ningún tipo de nombre, sino que para identificarlas es en una secuencia numérica. Conocimiento que tuvo Bono luego de haber hecho un viaje con su esposa Ali a Etiopía como parte de una campaña en contra de la hambruna. Según Neil Stokes, en el libro U2 desde Boy hasta Sons of Experience, comenta: desde el inicio Bono suena inquieto y agitado. Dice: quiero correr, quiero esconderme, quiero derribar los muros que me retienen, quiero llegar y tocar la llama donde las calles no tienen nombre. Es un tema recurrente en la música del grupo y afirma: esta sensación de querer correr, de ceder ante la urgencia del cazador. Siempre creo que hay dos modos, cazador y protector, o para mí es cualquiera. Si fuese uno sería un animal, y si fuese el otro estaría totalmente domesticado. Yo vivo en algún punto entre ambos. Todos sentimos la pesada carga de la domesticidad, en uno u otro grado en distintos momentos. Would You Have No Name expresa el correspondiente deseo de cortar y correr, pero también captura la desesperada necesidad de anonimato que alguien en la posición de Bono siente con frecuencia. Donde las calles no tienen nombre, tampoco lo tienen las estrellas. El título, sin duda, se refiere a la época en que Bono y Ali pasaron en Etiopía. Como hemos comentado, fueron como voluntarios trabajando con agencias humanitarias sobre el terreno, distribuyendo alimentos y ayudando en distintas iniciativas sanitarias y educativas. Esto fue después de actuar en el Aid Aid. Escribió la letra durante ese viaje. Recuerda haberla anotado en una bolsa para vómito de Air India, durante una parada en un pueblo. Mucha gente asumió que esta canción era sobre ese viaje, ya que las calles allí realmente no tienen nombre, solo números. Bono volvió a Irlanda, al mundo occidental, con una profunda sensación de vacío en el fondo de la vida contemporánea. Comenta: el espíritu de las personas que conocí en Etiopía era muy fuerte, comenta Bono. Sin duda, incluso en la pobreza tenían algo de lo que carecíamos. Cuando volví, me di cuenta hasta qué punto las personas en Occidente son como niños mimados. Uno de los puntos fuertes de la canción es que nunca queda claro dónde están las calles sin nombre, ni se precisa lo que la frase quiere decir. Podría estar hablando sobre el cielo, quizá ofreciéndonos un vistazo de algún tipo de infierno. Una de esas interpretaciones refiere que la letra está inspirada en una historia que Bono escuchó sobre las calles de Belfast, en Irlanda del Norte, donde la religión y procedencia de una persona se hacen evidentes al saber la calle en la que vive. en esas ciudades las calles están divididas pues en zona rica, zona pobre, zona católica, zona protestante. Muchos tipos de diversas extensiones. Al saber en qué calle vive una persona, puedes saber su religión, puedes saber su riqueza, puedes conocer sus creencias. Es donde las calles no tienen nombre. Bueno, lo he referido en varias ocasiones. Claro, un lugar sin distinciones, ¿no? Por decirlo de algún modo. Exacto, sí. Claro. También sería una oda a eso, precisamente, quizás el tema. La igualdad. Sí, si se trata de sacar, de aflorar los sentimientos que realmente pues en la vida cotidiana suele pasar mucho en las grandes ciudades, que nadie saluda a nadie, nadie conoce a nadie. Es algo que bueno, que se está perdiendo y quizás en las poblaciones más pequeñas todavía se mantiene, pero que también se está empezando a perder. Entonces es un sentimiento un poco de globalidad. Retomando el tema, comenta Bono que comienza a escribir sobre un lugar donde las calles no tienen nombre. Steve Stonewall en su blog comenta que en realidad Steve comienza en Dublín, con Bono sintiendo la esterilidad espiritual de la ciudad. En este poste del alma, que es probablemente el resultado del choque cultural de volver a casa, piensa en ese verdadero lugar geográfico del postre. Una vez más, una experiencia familiar para quienes viajan a África es la sensación de alegría y amor en los corazones y las sonrisas de los pobres. Bono regresa aquí del empobrecimiento del alma que encuentra en Dublín. Finalmente, Belfast está ahí también. Es un lugar donde su nombre, la escuela a la que asististe o el nombre de la calle en la que creciste revelarán si tú eres católico o protestante. Bono está imaginando, esperando e incluso rezando por un lugar y un momento en que esa división haya desaparecido. Cuando Bono regresa a su hogar en Irlanda después de su tiempo en África, sus sentidos espirituales son más agudos a la pobreza del alma que lo rodea. Anhela volver a ese lugar donde encontró un sentido más profundo referente a lo espiritual, en medio de la pobreza materialista. Ahora ve el mundo a su alrededor como uno que se está construyendo y está quemando el amor, destrozando lo que realmente él no quiere. Bueno, en realidad expresa opiniones contradictorias a veces sobre el final abierto de la letra. Hay muchas más interpretaciones que podríamos hacer. Hemos consultado blogs, hay fans que interpretan que podría haber una visión de Dios, ¿no?, dentro de este tema. También podría ser un lugar de refugio, un propio lugar donde se rompan las barreras, ¿no?, de precisamente todo eso que estábamos comentando, de esas diferencias. Yo creo que realmente va por ahí un poco más, ¿no?, el tema de ser una oda a la libertad, ¿no?, una oda a eso, a que todo el mundo seamos iguales. De hecho, la sensación cuando estamos en medio de un concierto, ¿verdad?, es que cuando llega ese estribillo en el que el love lo puede todo, eso es lo que lo puede todo, ¿verdad?, que el amor lo pueda todo. Y creo que no nos vamos a extender más porque si no, no vamos a poder seguir. Os podéis extender lo que queráis. Estáis hablando de la canción más grande de U2, o sea, eso que, es verdad. Tranquilos. Precisamente. Tenemos más información y la colgaremos en la web, o sea, perfecto, que no os preocupéis. Estupendo. Si queréis, pues vamos a darle paso a Vicente. Sí, porque yo quería también comentar una cosa, que en cuanto al tema de a la hora de cuando se pusieron a grabarla y demás, y llegó Brian y no iba a tirarlo todo a la basura, creo que uno de los principales problemas era que el empalme al principio, si no me equivoco, Vicente, corrígeme si no me equivoco, empieza con un 7x8 y luego lo empalman con un 4x4, y esa unión, eso es lo que complicaba todo, ¿no? El ritmo de batería. Claro, eso es. Sí, técnicamente fue muy complejo pensar que ocupó un 40% del tiempo de grabación del Joshua Tree. Sí. Imaginar. Pero bueno, creo que vale la pena, ¿no? Realmente que hayan invertido ese tiempo en este tema, porque ha sido un tema pues para los restos, ¿verdad? Y tanto, efectivamente. Sí, que todo. Solo un comentario más referente a este, para finalizar, solamente una, y es que todos tenemos en la cabeza pues la famosa terraza de Los Ángeles, con la emisión del vídeo, con la intervención de la policía, con las multitudes de gente. Eso quizás fue, digamos, el último toque que Bono y U2 en este caso, que aportaron a la canción. Generar esa tremenda sensación de estar en un barrio marginal, que se abre a todo el mundo y que llama la atención, pues fue brutal. O sea, a partir de ahí yo creo que nadie que se puede olvidar de ese vídeo, no lo puede tener en la retina después de tantos años. Sí, porque además recordar que el vídeo está grabado sin avisar prácticamente ni a la policía en la zona sur de Los Ángeles, que no es una zona de las más altas de gama, por decirlo así. Por la noche da miedo, ¿no? Que hubo ahí también un poco de preparación, ¿eh? O sea, todo no fue tan espontáneo. Sí, hombre, claro, lógicamente, sí, sí. Porque si no los hubiera metido en la cárcel directamente. Pero bueno, o sea, un detalle. Ese vídeo se ha llevado un Grammy. Sí, señor, lo iba a decir ahora. O sea que, ojo, muy bien, ojo, muy bien. Sí. Bueno, pues... Muy bien, Lec, que te has, que ¿se te ha quedado con el tintero? Damos paso al siguiente. No. Ah, vale. Muy bien, muy bien. Pues nada, continuar. Alejo. ¿Hola? Hola. Ah, digo, que estabais ahí. ¿Tenemos a Vicente o no? Ah, claro, Vicente está ahí, por supuesto. Hola, Alejo, ¿cómo estás? Esperamos a Vicente. Es que no dice nada. Estoy un poco tímido hoy. Sí, sí. ¿Qué tal, Alejo? Es que no ha podido merendar. Hola, Vicente. Bueno, pues nada, si quieres hacer aquí tu... Sí, bueno. Interpretación del... Anoche me llamó María Hop cuando estaba paseando los perros por Niza. Y bueno, parece, ¿no? Y bueno, me propuso pues tocar pues un trozo de Streets y un trozo de Without You empalmadas por el tema eso que decíamos de los compases y tal. Y bueno, es un poco complicado solo con una guitarra, pero bueno, si me ayudáis y hacéis coros, yo encantado. Yo hago las palmas. Perfecto. Papá, te manejo, está por ti. Es un placer y es bordar la sección. Tengo que dar las gracias porque en todas esas ocasiones que nos acompaña en Someone Like Me, pues pienso que más personal no puede ser. Desde luego. Gracias, Vi. No, agradecerte a ti, Marejo, que las explicaciones que me das muchas noches sobre las canciones, lo que significan, porque realmente a veces el sentido no lo consigues solo leyendo una letra, sino cuando realmente le das una visión tuya incluso, ¿no? Claro. Y bueno, y interpretaciones a veces en las letras de Bono es complicado, ¿eh? Porque muchas veces quedan abiertos algunos detalles. Aquí en Streets todavía habría más visiones que podríamos explicar, pero bueno, creo que principalmente lo que hemos dicho es en general, ¿no? El LEC. Sí, sí, yo les digo, les quedaría para hacer un libro. Pero claro, yo siempre digo que la interpretación de las canciones depende de cada uno y el momento que las haga. Exactamente. Eso es. Y el sentimiento en el momento que estés con. Que tengas. Yo creo que Bono también con el tiempo a veces ve pinceladas en sus temas que no es consciente en el momento en que las está escribiendo. He llegado a esa conclusión después de haber analizado ya unas cuantas canciones de él. Sí. Pues bueno, sin más preámbulos, damos paso a Vicente y cuando acabe seguimos con With or Without You. Vale. Without you. though without you, my love, I can't live. With or without you. Más palabras. Está grabado todo, está grabado todo. Esto hay que luego pasarlo, ¿eh? Sí, sí, sí, luego subiremos bueno, todo. Como vamos justos, vamos a meternos con With or Without You. Perfecto. Y sería también para hacer un programa entero sobre ella. El tiempo no pero, pues nada, empiezas tú, Lek. Os comento rápidamente para no perder un segundo más. Tercera canción de Dios of Three, de 1987, lanzada como primer sencillo del álbum el 29 de marzo del 87. Convirtiéndose en el primer sencillo en alcanzar el número uno en Estados Unidos, donde permaneció durante un plazo de 3 semanas. Y fue tocada en directo primera vez en el segundo concierto de The Three Tour, el 4 de abril del 87. Bueno, voy a resumir bastante y toda la parte más técnica, pasaremos la sección y la tendremos disponible para que la podáis consultar. Principalmente es uno de los temas que prácticamente no se ha caído nunca en vivo. La Rolling Stone coloca en su número 131 dentro de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Consideraba que la canción estaba en un momento horrible. De hecho, estaba a punto de caerse dentro de las canciones que estaban trabajando sobre Joshua Tree. Tuvo que haber una intervención importante, ¿verdad, Lek? Para salvar esta canción dentro del temario de canciones del Joshua Tree, ¿verdad? Sí, en ese caso, pues cuando ya el grupo estaba con las sesiones en Dan Smith, en la mansión georgiana en las afueras de Dublín, intentó tomar una decisión diferente, porque aunque Bono incluso se mostraba reacio a hacer cambios, aquí entraron en la NAS. Pero quizás el que le dio el toque final fue Diez, mediante una innovación que era la guitarra infinita, que después ya comentaremos cuando tengamos más tiempo, pero digamos que fue el toque crucial para que la canción llegase a ser un tema interesante para sacar el disco. Exacto. Estuvieron a punto de descartarla, y Bono y Gavin Friday, que sabemos que es uno de los mejores amigos de Bono, pues siguieron trabajando sobre ella, aunque había posiciones como la de la Nua y Ino, ¿no?, que no querían directamente seguir trabajando con ella. De hecho, Paul McGuinness tampoco creía mucho que iban a poder sacarla, ¿no? No quería sacarla como un single. Pero, comenta Friday, yo le dije a Bono que era número uno. Fue una de las grandes discusiones que tuve con Paul, y al final Bono se puso de mi lado, y realmente, al final, Paul McGuinness tuvo que pedir disculpas en algún momento a Gavin Friday por esa decisión. Claro, nos encontramos ante una canción de amor, ¿o no?, porque también depende de la interpretación, y captura una emoción que la mayoría de las personas, pues en una relación seria, pues tienen a lo largo de su vida. Hay enfados, hay momentos alegres, profundizando un poco más en la relación. Cuanto más entras a analizar la canción, más ves que el significado pues puede variar según la situación, lo comentábamos antes, según la situación que tú te encuentres. Estás en una situación difícil, estás en una situación más cómoda. Es un poco el enredo que nos plaman con With or Without You. Bueno, Bono dice que no le gusta ser demasiado específico sobre las canciones personales de este tipo. Nunca lo ha sido, pero en With or Without You dice que cuando dice and you give yourself away, and you give yourself away, dice y te entregas y te entregas, todos en el grupo saben lo que significa, dijo en 1987. Se trata de cómo me siento a veces en U2, expuesto. Sé que el grupo siente que me entrego, creo que si de alguna manera hago daño a U2 es porque soy demasiado franco. En una entrevista, por ejemplo, no se guarda cartas y siempre es franco y juega la que corresponde porque debe hacerlo o no hacerlo. Es por eso que dice que en esa época no estaba dando muchas entrevistas, porque había un coste para su familia y para el grupo. En With or Without You muestra una clara ansiedad y duda por parte de Bono y refleja los desprotegidos que estamos cuando abrimos nuestros sentimientos a otra persona. Pero no tenemos elección. No podemos dejar de hacerlo y, sin embargo, a veces lo intentamos. Por eso es ni contigo ni sin ti. Para muchos, en esta canción que Bono compone, es una balada para romper la relación. Y según otros, también, como comentabas, es una canción sobre una charla con Dios. Más opiniones, como que Bono ser en una televisión, una boda hindú, incluso puede tener relación con ello. En Sonfast.com encontramos que mientras estaban de gira en la Riviera Francesa se preguntó si la domesticidad se interpondía en el camino de ser un artista. Al menos él era dos personas, la persona responsable, protectora, leal, y el vagabundo y ocioso que solo quiere vivir de responsabilidad. Eso también lo explica en el libro de U2. Pensé que esas tensiones me iban a destruir, comenta Pepe Bono, pero en realidad, ese soy yo. Resulta que esta tensión es lo que me hace ser artista. Dice que esta fue una canción que atrapó a Bono, dividido entre una vida de domesticidad y un espíritu libre. Dice que estaba pasando algunas situaciones emocionales difíciles con Toa Mojo. No entendía en ese momento la libertad que recibiría de una relación comprometida. Me sentía culpable si hablaba con alguien de la compañía discográfica, que era realmente atractivo. Pero es por eso que With or Without You es tan operático y está bien, dice. Hemos encontrado diferentes opiniones, que los propios fans van colocando en diferentes webs y la propia impresión de cada uno. Aunque realmente nos centramos en que hablamos de una canción que habla de apego y una adicción en las relaciones. Cuando estamos demasiado apegados, sentimos que no podemos vivir sin ellos, pero al mismo tiempo tampoco podemos construir una relación o una vida saludable con esa persona. Una relación basada en el apego, nadie se siente libre, permite que el otro sea libre. Cada uno requiere que el otro brinde el bienestar y la felicidad que no tiene en su interior. Su felicidad, digamos, que depende de lo que el otro haga o no haga. Creo que viene a decir que simplemente que también que cada uno de nosotros, aun estando viviendo en compañía con otra persona, pues también debemos tener nuestro espacio, ¿no? Debemos tener quizás ese reducto en el que podamos sentirnos libres y que no haga daño a lo que es el exterior. Sí, aquí entraría un poco en contradicción, ¿verdad?, con su creencia. Como él es una persona que es practicante, es católico, dice que ahí estaba en contradicción, ¿verdad?, entre su corazón con Dios, ¿no?, entre todo esto que estaba experimentando como una estrella del rock a la que le gusta correr y ser un pecador, que necesita arrepentirse, ¿no? Pues todo eso estaba sucediendo, pero no lo entendía en aquel momento que estaba sucediendo. Posiblemente es una canción sobre las contradicciones que hay dentro de nosotros. Y esto pienso que podríamos resumirlo como que es lo principal, ¿verdad?, de With or Without You. Porque si no, nos quedamos sin programa. Claro. Así bueno, que lo vamos a dejar aquí. Tenemos más contenido y lo publicaremos cuando publiquemos las secciones. Vale, perfecto. O incluso, si queréis, termináis otro día con With or Without You completa. Añadís más información. Pues mandamos un abrazo a todos. Sí, porque cuando tienes una sección preparada y por las circunstancias del directo no puedes acabarla, la verdad no es que es una pena. Pero bueno, la podemos grabar y dejarla ahí grabada y que la escuche la gente. Claro, perfecto. Perfecto. Os mandamos un abrazo muy fuerte. Muy bien, muchísimas gracias por esta currada que os habéis pegado con dos de los gracias mejores temas que hay. Y seguir terminando bien el programa. Es muy fuerte. Es completamente nuestro. A vosotros, muchas gracias, chao. Chicos. Bueno, pues chao, nada, pues pasamos a la agenda. Bueno, pues directo como un bólido a la agenda de tributos de esta semana. Hay dos únicos tributos, comenzando con la banda The Hype. Es el viernes 26 de abril, a partir de las 10 de la noche, en la sala Gourmet Experience en Sevilla. Y aprovecho pues a mandar un gran abrazo y un beso a The Hype, porque el viernes cumplen 21 años como banda tributo U2. Un abrazo, o sea, que Peter. Felicidades, Peter, a Peter, porque qué grande. Un grande, sí, señor. Pues lo dicho, pues muchas felicidades The Hype, que nos veremos en breve. Ahí lo dejo. Vale, perfecto. Por último, tenemos también a la banda Please el domingo 28 de abril a las 6 de la tarde en La Habana Club, en el chiringuito de la localidad de Vilanova, en Barcelona. También recordaros que el próximo miércoles no tenemos programa, ya que Vértigo Radio, así como todo el mundo, es el día 1 de mayo, el Día del Trabajador. Y os recuerdo que la próxima semana, el 4 de mayo, en la sala Rock City, en Almácera, aquí en cerquita de Valencia, estaremos con la banda de Spyplane, en el cual tenemos aquí a Vicente, a su bono, nuestro bono valenciano, con su espectáculo tributo álbum al pop. Es por ello que la última semana os recuerdo que aún tenéis disponibles las entradas en los puntos habituales, que ya todos conocéis, en Disco Harmony, en Amsterdam, en Discos Amsterdam Nuevo Centro, y en el Café Lola, en la Plaza del Cedro. Y como no, pues os aviso que también a través de la plataforma de internet, tiquetea.com, se están agotando. No me gustaría dejar de nombrar los colaboradores de ese tributo 2. Es Radio Manises, distribuidora Bautista Planes, Sala Rock City en Almácera, Camps, Martínez Asesores y Horno Pastelería San Miguel de Moncada. A todos muchas gracias por, y una vez gracias por haber colaborado y confiado con nosotros. Y ya pues como toda la tenemos aquí a Nicolás, ¿cómo estás? Hola. Creo que nos tienes que contar una historia muy breve, pero queremos disfrutar que nos la cuentes rápidamente, ¿vale? Tenemos dos minutos. Venga. Un momento. Ahora. Ahí, perfecto. Vale. Cuéntanos tu experiencia con los cuatro irlandeses. A ver, estábamos esperando en el Villamagna, en Madrid. Uh-huh. No, espera, no. La de la púa. Es que la que quieras. La que quieras. ¿Cuál te emociona más? ¿Cuál te gustó más? La primera, la de Berlín. Estábamos en Berlín, en el Waldorf Astoria. El famoso concierto de las cinco canciones, ¿no? Sí. Que cortaron. Y estábamos en el hotel esperando y pasaron de y estábamos esperando y de repente salió y Diez estaban todos y se puso Diez, que es mi ídolo. Salió del hotel y automáticamente mi padre y yo nos pusimos a gritar. Mi padre me subió a sus hombros, gritamos y al final vino y el segurata le llamó, le dijo. Vino él y le dijimos pues que éramos de Valencia y tal, yo soy Nicolás, mi padre es Fernando. Y me dijo de repente, Valencia is beautiful. Sacó la púa del bolsillo y me la dio. Olé. Y bueno, yo me quedé flipando. Quiero decir que a Diez le encanta la ciudad de Valencia. Sí. Y sobre todo le encanta la arquitectura de Valencia. Sí, eso te lo digo eso por es. Palabras textuales suyas, ¿sabes? Sí, sí. Sí, sí. Textuales, así es, así es. Muy bueno. ¿Y qué, cómo se te quedó la cara? Bueno, pues, me quedé flipando. Luego vino Bono y me firmó también, me hizo una caricatura y me firmó. Uh-huh. Qué bueno, guay, madre mía. Hay que decir también que tenemos tenemos toda la familia, María José, pues participante también de la pregunta, concurso, del sí, concurso. Sí. Bueno, yo creo que está aquí en el programa, está dando, dándole al chat, creo que habrá contestado ¿Has votado, ya por ahí. ¿Has sí, votado sí. ya la pregunta de hoy? ¿Has votado? Sí. Todavía no he podido. Hola. Bueno, todavía no he podido, pero como estaba escuchando, prefiero luego tranquilamente dedicarme muy a bien, eso. Muy bien. Bueno, ¿qué tal tu experiencia aquí? Pues la verdad es que nos ha encantado. Yo sigo todos los miércoles y siempre genial. Que puedo en directo, si no, pues en diferido. Muy bien, ¿no? Pues muchas gracias por venir y aquí. Y nos encanta. Ya sabéis que estáis sí, sí. invitados cuando queráis. Sí. Además, hoy ha sido un lujo, porque hemos tenido a Bono en directo, a Vicente, al Bono Valencia. A Leire, hola. Di algo, hola. Bueno. Quiero decir que ver a U2 en concierto ha sido una experiencia magnífica y me ha encantado las tres veces que he podido ir a verlos con mi familia. Una pasada. Bueno, muy bien, muchas gracias por venir aquí. Vicente, ¿qué nos puedes contar de la fiesta? Nada, no puedo contaros pues nada. Hasta luego, chao, ya vamos. Cerramos el programa. El día 4 nos vemos con un montón de sorpresas. Nos han preguntado muchas personas por el Facebook cuál es nuestro setlist. Yo pienso que es mejor sorprender no, que... Eso es. Claro. ¿No? Y bueno, claro. Hay muchas, tenemos muchas sorpresas, aparte del setlist, pues de espectáculo y tal, ¿no? Vais a disfrutar mucho, ya lo veréis. Un gran show. El sí. día 4 bueno. de mayo en la sala Rock City. Ajá. Ahí os esperamos a todos. Una última pregunta, que si no te la digo, reviento. Permíteme que sea así de sincero. No, ¿dónde has aparcado? No. Realmente, a la hora de preparar este show que está dedicado a la gira Pop Mart, ¿qué es lo que más complicado ha sido para vosotros? ¿La música o quizás para ti la voz o no sé, la parte de batería? Los temas que son, al ser complejo. Menos conocidos, son temas que requieren un poco más de atención, de preparación. Ajá. La verdad, son temas bastante más complicados. Ya. Ya. Muy bien, pues nada, tenemos ahí un buen reto. Bueno, lo dicho, nos vamos ya porque el directo es lo que tiene. Nos vemos en Rock City el 4 de mayo. Chao, chao. Un abrazo. Chao.